estar contigo fue difícil ser tu amigo. En el tiempo juntos compartí todos mis sueños. En el tiempo juntos conociste mis deseos. En el tiempo juntos comprendiste lo que siento. Oh soledad, bella soledad, me dormí en tu regazo. Oh soledad, linda soledad, me sellas a cada paso. Oh soledad, bella soledad, pegaste todos mis pedazos. Oh soledad, linda soledad, me curaste en tus brazos. Aprendí a estar contigo, tú sí entiendes lo que digo. En el tiempo juntos aprendí a hacer reflexiones. En el tiempo juntos remedié mis interiores. En el tiempo juntos compartiste mis errores. Oh soledad, bella soledad, me dormí en tu regazo. Oh soledad, linda soledad, me seguías a cada paso. Oh soledad, bella soledad, pegaste todos mis pedazos. Oh soledad, linda soledad, me curaste en tus brazos. Agradezco los detalles que compartiste en silencio, en momentos y en tus lágrimas. Oh soledad, bella soledad, me dormí en tu regazo. Oh soledad, linda soledad, me seguías a cada paso. Oh soledad, bella soledad, pegaste todos mis pedazos. Oh soledad, linda soledad, me curaste en tus brazos.